Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Sin música nuevamente en el aire, iniciamos un nuevo capítulo del Intervalo del Diablo, programa número 213, correspondiente al viernes 27 de octubre del 2023. Empezamos una nueva hora comienza. Un recreo. Sí, estamos acá de vuelta después de una semana convulsionadísima en todo sentido. Sí. Y nada, vamos a terminar de acomodarnos porque para eso estamos aquí, para expresarnos. Y el invitado sorpresa, el que tiene la bolsa de papel en la cabeza, ahora le sacamos la bolsa de papel en la cabeza. Le sacamos la bolsa de papel en la cabeza y lo dejamos que se presente o esperamos. Que siga ahí con el teléfono. No, está ocupado, ¿no? Viene acá, claro, para usar el teléfono. Claro, porque el wifi, porque en la es casa gratis. No lo deben dejar por ahí. Es gratis el wifi. Claro, vos sos el invitado sorpresa, sí, total. Pero si no hablas al micrófono, no te va nadie. Es un montón, ¿eh? Gracias. Sí, claro, obviamente. Bueno, arrancamos con un Black Sabbath, un super recontra clásico, mientras terminamos de acomodarnos. Yeah. Diabolus in Musica. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Te lo digo antes de que estés ahogado por la pared que sostiene las últimas sombras de la congelante revelación, sostenida por los muertos que viven en lo externo, que como nubes vienen y van, alimentando el cerdo esquivo de la eternidad, incapaces de comprender. Es hora de amanecer, la tierra se iluminará cuando liguen a sus rollos la vida impersonal. No existirá otra ley de la íntima conciencia. No lo esperes de mí, nada especial. No busco influenciarte ni convencerte. Fuera de ti no hay ningún mediador. En el mundo no hallarás más que ilusión. América. Pueblos nativos. El Señor mío. Bueno, llegó el momento. El momento que le vamos a dedicar al recuerdo de un ídolo, de un personaje, de un ser humano, de una persona, de un heavy, de un amigo, de un conocido, alguien que de una manera u otra atravesó nuestras vidas de directa e indirectamente, y es imposible no mencionarlo. No tenía pensado hacer un programa especial de 2 horas, porque no tiene sentido. Sí, voy a hacer la mención, y por eso acá se autoconvocó un amigo. Y en coincidencia con Alejandra, es inevitable que usemos este espacio de difusión de música pesada, como decimos nosotros, para honrar la memoria de alguien que abrió el camino para la música pesada de una manera única. Que de otra no hubiera sido la escena de otra forma si no hubiera existido el señor Ricardo Iorio. Es que en lo personal, yo en estos últimos tiempos tuve toda la impronta y la controversia de decir la puta madre. Alguien que yo considero que de verdad fue acá en la Argentina y en la región el referente, o el tipo al que uno con la conducta por ahí le seguía los pasos, y de golpe y porrazo estaba diciendo cosas que nos dolían. Que me dolía como mina, que me dolía como metalera, que me dolía como persona, que me dolía desde un montón de lugares, pero era Ricardo, o sea, y tenía permitido decir lo que se le cantara, como quisiera y de la manera que quisiera. En estos últimos años me pasó eso, pero es Iorio. Todos nosotros le debemos un montón, ese es el punto. No puedes negar que el tipo fue el que se plantó desde de entrada con la actitud. En realidad es al que vos le decís qué es ser metalero, y es una actitud de vida, y la sostuvo hasta último momento con la conducta, aún opinando diferente, ¿se entiende? La recontra sostuvo y se la bancó, y esto que hablábamos sale fuera de aire de los huevos, ¿entendés? Tuvo los huevos para bancarse los palos de un lado y del otro. De los que opinaban igual, de los que no opinaban igual, de los que se sintieron traicionados con lo que decían en un principio, de los que siguieron y enarbolaron la bandera del heavy acá en la Argentina. Entonces, nada, yo me desperté, hablábamos de lágrimas recién, yo me desperté el lunes a la mañana, me despertó mi hija, me despertó mamá, mira, y me encontré con la noticia en la tele y no la podía creer. Y calculo, como a vos, a todos nosotros, se me caían las lágrimas más, no paré de llorar. Y me pasó. Y bueno, eso es lo que yo le mencionaba a Ale ayer cuando hablamos. Lo normal del ser humano es que se muera. Lo normal del que camina el planeta Tierra es que se muera, porque a eso venimos, a morir. Sí, pero se murió uno de nosotros, ¿entendés? No, pero por eso. Ese es el punto. Se murió uno de nosotros. Lo que yo quiero decir es que yo La muerte para mí tiene un sentido, que es el final de la vida. Y lo que lloramos es la pérdida física, sí, porque nunca más lo vamos a ver o nunca más vamos a poder hablar con él. Y el plus de Iorio es que era un artista que dejó un legado que ningún otro artista del heavy metal lo hizo. Y a medida que vas conociendo gente en el transcurso de los últimos 40 años, te das cuenta la inmensidad del tipo. Quizás con la segunda mitad de su vida no coincidíamos con algunas cosas, pero bueno, ese es el aspecto del ser humano. Con lo que es la parte artística, que es lo que primero nos llegó a nosotros, porque primero nos llegó, no lo conocíamos nosotros, claro, personalmente, ni humanamente, ni nada. Conocíamos al músico, al que creaba la música y decía esas letras que nos identificaban. Así que, con respecto a eso, a la muerte, la desaparición física de un ser querido, porque ahí te das cuenta lo que lo estimabas o querías o apreciabas, es cuando ya no está físicamente. Bueno, está bien, hay que hacer el duelo, hay que llorar, si hay que llorar y que se llora, si lo padeces, sufrís, sufrilo, porque también hay que sacarlo todo eso. Claro. Y él siempre, con respecto a la muerte, no es porque me lo dijera a mí, sino busquen los archivos, están en las redes inundadas de material de Iorio justamente en estos días, y van a encontrar muchas su forma de pensar. Él tenía ese pensamiento que se acercaba al espiritismo y etcétera, etcétera, la encarnación el desencarnar y el encarnar del espíritu y demás, que le ha escrito letras, están en las letras de Alma Fuerte principalmente. Y entonces es como duele, sí duele. No sé, claro que duele. Mire, yo te voy a contar una anécdota. Ahora tiene que hablar él. Porque, sí, es mi obligación. Claro. No, bueno, no es tu obligación, todo. De verdad, si hay alguien a quien yo quería traer para conversar o para que nos contara, porque hay alguien que yo sé que lo admiraba y le tenía el respeto que le tenía a Ricardo, sos vos, así que... Bueno, gracias. Fue un tema desde el martes que murió, el día que muere... Salgo de bañarme, agarro el celular y lo tengo explotado de mensajes del WhatsApp. Me asusto porque pensé que era otra cosa. Y cuando lo veo, pensé que era la muerte de un familiar, pero bueno, casi. Claro. Así que, y hablando todos estos días y desgranando y hablando con mi mujer y con amigos y con todo, para mí fue una escuela. Ahora que está tan de moda el bullying y todo, yo de chico en la escuela me pasaba también, por ahí me sentía segregado. ¿No solo yo te hago bullying? No eras vos solo. O sea que estás acostumbrado. No, justamente te voy a contar. Sí, ser mujer y metalera en esa época era difícil, no, así que te recontrabando. Pero no, antes de ser metalero, encontré un grupito, porque había... Por ahí me sentía segregado, o esto, o lo otro, o no tenía un grupo. Y encontré un grupo dentro de esa gente. Que había dos, tres, un punk y dos heavy. Uh-huh. Y me empecé a juntar y empecé a escuchar y me pasaban un casetito y esto y un CD. Y para mí, Ricardo, fue una escuela. Claro. Así que... Sí, viene por ese lado. Es que nos pasó a todos desde un montón de lugares. Repito, yo me planteaba eso y está, viste que las redes se inundaron de pelotudeces también del y ahora todos lo quieren a Iorio y siempre digo lo mismo, Ale, cuando alguien fallece, cuando un músico fallece y a mí me duele. Pero y nunca siento, lo dejamos de querer a Iorio, no, lo dejamos quizás de escuchar o de ir a verlo. No, pero pasa con las personas con los personajes que te generan algo con su arte que te llega tan profundo, que te enseñan tantas cosas que por ahí te llenan muchísimo más la vida de mucha gente que ves físicamente todos los días. Entonces, me pasó con Lemmy, me pasó con Cornell, me pasó cuando se murieron y a mí me rompió el corazón. Y aún lo que pasa hoy que los encima sigo. Tuve la suerte de admirarlo y después claro. conocerlo y después trabajar en, claro. en su momento. Claro. Así que viví las tres etapas. Wow. Así que ese es, viene por ese lado. Y aparte, la gran mayoría de las personas que conozco, que son mis amigos hasta ahora, los conocí gracias a los conciertos de Alma Fuerte. Entonces, para mí es lo que te contaba fuera de aire. Sí. Me llamó un muy amigo mío, me dice, a las 3 de la mañana vamos con Coronel Suárez. Después... bueno, pasó lo que pasó, etcétera, etcétera. Pasó lo que pasó. De la bolsa de la bolsa del no viene al caso, no viene al caso. Pero bueno. No viene al caso. Está... Es así. ¿Te acordás que nosotros nos veíamos siempre al principio? Está bien, nos conocimos, pero nos veíamos en los recitales de Alma Fuerte. Nos cruzábamos, porque yo siempre, mínimo una vez al año, iba a verlo. Mínimo. Es más, hay una anécdota. ¿De cuál de todas? No, hay un metal para todo que me haces entrar. Ah. Que yo estaba boludeando en la puerta y me decís, sí. ¿Qué haces acá? No, hay nada, estoy por entrar. Mirá, vení. Me hace entrar y ahí... También. No me quemes. Dale. Me dice, no, esperá que viene Ricardo, que esto, que el otro. Y cuando viene Ricardo, en la euforia me tiro arriba y Ricardo dice, ¿y este mono quién es? Te salió la grupi. Me salió el grupi, me tiré encima y el loco me quería matar. Claro. Así que nada, güey, esa es una de las tantas. Claro. Yo hice una publicación. Ese mismo día por la tarde-noche, después de que volví a laburar y después de escuchar y de ver la Rock and Pop, por ejemplo, estuvo 24 horas pasando música de Alma Fuerte, de Hermética, de B8, principalmente a la mañana, tema tras tema, y toda la conversación. Menciono esa radio porque es la que yo estaba escuchando, y porque muy temprano en la mañana me manda un mensaje Sandra, mi novia, y me dice... me manda un link y dice... Y la imagen, ¿viste? De la foto de la tele de Crónica, ¿no? Y yo digo, no, ¿qué? ¿What the fuck, viste? Y pongo la radio, la Rock and Pop, y no, tristeza, loco, pero se cayeron todos los planetas así. Bueno, y después de todo el día de absorber todo eso, obviamente los amigos, como pasa siempre, al toque intercambiar ideas, es verdad, me recibí mensajes del interior, es cierto, me preguntaban de Salta, de Río Negro. Tenemos amigos y bandas en común, claro, muy relacionadas, y, como Walter y, Ortiz, como de Batación. Entonces, la publicación que yo hago a la noche es la foto que tengo con Walter Ortiz y Ricardo, el día que Ricardo va a grabar, pone las voces en un tema de Devastación. Y lo que yo comento ahí, yo alguna vez lo había comentado acá cuando picamos el disco de B8, el vinilo. Sí, sí. Que yo tengo grabada una imagen de Ricardo Iorio cuando yo tenía 15 años caminando, vivía en Colegiales, sobre Álvarez Thomas, viví 2 años ahí, en la época de la Guerra de Malvinas, me acuerdo, porque fue un hecho que te lleva a un lugar, ¿viste? Exactamente. Y yo voy por Álvarez Thomas, doblo por La Croce y veo que viene caminando de frente un heavy, pero un heavy re imponente, loco, con una campera de cuero, tenía unas muñequeras así y los pelos así enrulados, ¿viste? Y era Iorio. Y yo tenía 15 años y Iorio, 61, o sea que tenía... 5 más, 20, 21 años tenía, era un pendejo. Era la casa del Beto. Porque, era un pendejo, claro, ahí ensayaban ahí. Vivía a la vuelta el Beto. Claro. Y esa imagen me quedó para toda la vida, pero para toda la vida. Y esas cosas te marcan. Porque si hubiera sido un policía, hubiera sido diferente. Aparte, después viene la fecha del debut de B8 y que toca con WC, ahí mismo donde nos cruzamos, donde yo lo cruzo, que era el Club de Chacarita, la sede social. Sí, estuvimos bueno, hablando de ese que Ortiz, con Ortiz, Ortiz estaba adentro, yo estaba afuera, no nos conocíamos, ¿viste? Esas cosas de la vida. Pero bueno, siempre hay los hilos conductores nos hacen sincronizar en situaciones que no lo podemos creer, ¿viste? Que aparte lo groso, que es fue la punta de lanza de un movimiento, porque no es que es un músico él hizo una banda, hizo la de él, generó y, un movimiento, claro, hizo. Entonces, hizo la de él, ese es el tema, claro. Eso es lo groso de todo esto también. Y por ahí es lo que conmueve y lo que sacudió a la gente en estos días. Yo elegí un tema para escuchar ahora de la etapa de la etapa de Iorio, cuando él comienza y forman el famoso grupo Letal, que en algún momento pasó Juanche Bailerón tocando la guitarra, pero él no llegó a grabar el demo cuando lo graba Letal. Iorio estaba chofa. Hugo Benítez tocaba la batería. Chofa Moreno era el guitarrista. Iorio en la voz, Pablo Álvarez en el bajo, que después fue bajista de Letal, un capo ese como músico. Primero fue Legión, después fue Letal. Y lo quiero escuchar ese tema porque no estaba muy difundido. Y es uno de los primeros registros, aparte del primer disco de B8, de Ricardo Iorio. De esa etapa, decís vos. Exactamente. Estamos hablando del año 84, porque la versión. Después la hizo Orcas. No. Esa es Solución Suicida. Yo estoy hablando del otro tema que está grabado en el demo. Que salió editado. Pensé que Blacky. Decía Solución Suicida. No, papá. Solución Suicida lo escribió. La letra es de Ricardo. Claro. Esto es Letal. Esto lo rescató Blacky Cerani con su sello Black Star Records. Salió editado en CD, en tape, y es es un registro del año 84, del año 84. Vamos a escuchar Letal con reitero, en la voz Ricardo Iorio, Ricardo Chofa Moreno en la guitarra, Pablo Álvarez en el bajo, Luis Tiesa como baterista, y bueno, esto sonaba en ese momento así, es Letal. Te lo digo antes de que estés. ahogado por la pared que sostiene las últimas sombras de la congelante revelación, sostenida por los muertos que viven en lo externo, que como nubes vienen y van, alimentando el cerdo esquivo de la eternidad, incapaces de comprender. Es hora de amanecer. Esto que acabamos de escuchar es uno de los dos temas del demo de Letal, un demo de 1984. El tema es Todo Normal. Letal, una banda que nunca llegó a tocar en vivo, porque el día que tenían que tocar no sé qué problema pasó y no pudieron tocar. Bueno, recién hacíamos la mención de que Juanche Bailerón, ¿por qué lo mencionamos? Porque él después integró una banda que fue recontra mega popular y todo el mundo lo conoce. Y a propósito de todo eso, Juanche Bailerón es una de las últimas personas que habla con Ricardo antes de que muera. La banda que no querés nombrar, que es Los Pericos. No, yo no es que no quise nombrar. No sé, sí, lo conoce hasta el gato. Yo te iba a decir. Juanche Bailerón, que habla con Ricardo, tiene una comunicación telefónica porque él iba a producir este nuevo material que estaba por grabar. Y después, al otro día, después de la comunicación, Ricardo graba un video que se lo habrá enviado o algo por el estilo. Donde le agradece la llamada y etcétera, etcétera. Y esa es la última, el último registro en las redes o a través de la tecnología, cosa que Ricardo detestaba, porque Ricardo no tenía teléfono de última generación. Igual últimamente tenía un canal que, bueno, sí, por ahí lo manejaba otra gente, pero siempre renegó de esas cosas. Estaban algunos videos de los viajes y cosas que estaba, la verdad que estaba bien hecho y estaba bueno. El demo de Letal fue rescatado por Blacky Cerani y su sello Black Star Records, que hizo un trabajo súper profesional, con imágenes, data posta. Esto salió en CD, salió en cassette. Tiene audio de Hugo Benítez en una entrevista. Bueno, y después lo que mencionábamos recién, Solución Suicida, que pertenece a Letal, fue usado por Orcas en el segundo disco, pero no figuran los créditos Ricardo como autor de la letra, que él es el autor de la letra. Eso respecto a lo que es Letal. Después, bueno, la vida continuó, siguió B8. La fortuna, la diosa fortuna, me puso en muchos lugares de casualidad. Pude ver a B8 muchas veces y vi todas las formaciones de B8, menos la de Chofa. No la vi en directo, pero la vi por afuera, porque el día que estaban tocando en Chacarita, yo pasaba por afuera, porque ahora vas a la sede social de Chacarita y hay una pileta, pero antes estaba la reja y vos veías la cancha de básquet, que es donde se hizo el recital. Después se modificó todo eso. Bueno, en definitiva, pude ver todas las etapas, la evolución musical, digamos, la acompañé cuando salió el primer disco de Hermética, los tres discos de B8, irlos a esperar a la disquería, ir pasar cada dos días y mirar a ver si salió, y de repente llegar un día y estar en la vidriera luchando por el metal. Eso es sublime, son cosas que te marcan. Y nada, después gastarlos, e ir a verlos, cantar sus letras. Y ahí es cuando empezás a fusionarte de alguna manera con el artista, pero sin ser amigo, sin ser conocido, nada, como un seguidor, un fan, pero al ser un heavy metal es diferente a que sea trap, cumbiancha o lo que sea. Es diferente porque en las letras estás vos, te encontrás identificado. Imagínate siendo adolescente, cuando todavía no sabés para qué lado correr, estás buscando una huella para caminar, esa época, ¿no? Claro que sí. Esa época de estar cantando y estaba todavía, estaba el quilombo, ¿no? Uh-huh. Sí. El quilombo siguió hasta el día de hoy, pero de diferente manera, pero siguió. Después encontré algo que lo quiero dedicar, pero después, cuando no quiero ensuciar este espacio, que nada, está, es el recuerdo de de Ricardo Iorio, falleció a los 61 años, allá, quizás falleció como él quería y que como ya lo había vaticinado, murió en la ambulancia, no llegó al hospital, así que debe haber sido bastante duro, bastante, bastante duro. Sí. Vos tenías... Vos, claro, vos no haces nunca los deberes. No haces nunca Dios, los deberes. No, ¿qué tema no me la pediste, mandes Ale? Al frente. No, no, pero escuchá, esto no puede ser así. Es más, no. Igual yo ya estoy acostumbrada a que me peguen palos así. En una nota dice, si a mí me agarra un HPV, que dice, es una CV en realidad, o un infarto, cagate muñón, dice. Claro. No llega a la ambulancia. Y es lo que le pasó. Vivía 70 kilómetros de camino de Ripio adentro del campo. Del campo en Sierra de la Ventana, que no es Coronel Suárez donde lo velaron, ¿no? Uh-huh. O sea, él vivía adentro de la Sierra de la Ventana. Murió como, en realidad, como eligió morir. Punto. Claro. Es así. Sí, es, y fueron sus decisiones. Fumaba tres atados de cigarro por día. Y toda la obra de Ricardo y toda la disciplina. Y hizo toda, lo que quiso. Toda la filosofía de Ricardo en los últimos años. Acá nadie fue está esa. Cuestionando la muerte. No, claro. No. Hizo lo que es se le cantó. Murió. No. Hizo así lo que se le cantó y está perfecto. Y por ahí eso es uno de lo que hace. Por eso digo, podés opinar diferente. Ricardo... Puedes opinar distinto y toda la historia, pero el tipo fue consecuente con sus pensamientos y eso no tiene precio, ¿entendés? O sea, eso es honor. Es una de las cosas que uno busca en esta vida, gente con honor, gente que sea consecuente con sus ideas y las ponga en práctica, que de verdad tenga los huevos llenos, para decir, yo voy si me banco la que venga. Siempre dije que no tenemos que conocer a nuestros ídolos. Porque si admirás un artista, quédate con la obra del artista, porque claro, te podés llegar a llevar una decepción cuando conoces al ser humano, porque son dos cosas diferentes. Y Ricardo tenía un personaje que vendía para la tele, o por ahí estaba con el consumo en otro más, dos, tres pasos más adelante que cualquiera, y esas cosas chocan, pero también era buscado, porque él siempre fue al choque, él siempre fue dijo esas cosas para movilizar o para generar algo. Bueno, a nosotros dos que lo vimos al artista y vimos a la persona, lo conocimos, y me ha pasado, es más, de conocerlo, de verlo a las 8 de la mañana, Y después a las 11 de la noche, cuando iba a dar, era otra persona. Claro, vos viviste toda esa etapa que en todo el mundo quisiera vivir con de sus ídolos o de sus fan. Pero, o no, está bien, pero la viste, o sea, tuviste la chance, sí, puede sí, o no, sí. pero poca gente... Por ejemplo, cuando lo veí, el día que bajamos en Salta, con Devastación, con el micro, y estábamos armando el escenario, y nos bajó a recibir y nos invitó a desayunar, era una persona. Claro. Un gentleman. Claro. Es más, conversamos, desayunamos, todo. Y a las 4 de la tarde... Era otro tipo. Pero bueno. Pero yo creo que, como él siempre decía, y en lo que él creía, se encarnaban los espíritus cada vez que él estaba arriba de un escenario. No era él, sino que estaba hablando desde otro punto, bajaba la deidad y se instalaba en el cuerpo. Así que espero que pueda descansar en paz, que su cerebro esté tranquilo ahora, su mente esté tranquilo, porque era alguien que decía, no hay que dormir. No dormía. No hay que dormir, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué no había que dormir? Porque había que hacer cosas, porque ¿para qué venimos a la vida? Para hacer cosas, o sea, si vos estás desperdiciando tu tiempo con la nada misma, estás teniendo una vida al pedo, o sea, tiene que tener sentido tu vida. O sea, hacé cosas, hacé. Vos sos un hacedor de cosas. Vos no podés parar últimamente. Me sentí identificado con eso, pero sí. Ese es el sentido de la vida, me parece. Y aparte, para superarte como ser humano, si no... bueno, si crees en la reencarnación vas a volver como un sapo, ¿viste? Y vuelta otra vez. Hay que aprender las lecciones. Así que... De la vida. Bueno, Acá está mandando un mensaje Walter Crucifier desde Lima, Perú, que está escuchando. Dice, sí, una semana muy triste, claro. Bueno, Walter está mandando el mensaje desde Lima, Perú, escuchando a alguien que admiraba la obra de este artista. Y una cosa muy loca, que en la década del 90 que me pasó a mí, parecían las letras de B8, las letras, no tanto de B8, las de B8 son como más generales, las de Hermética son como más locales, o sea, el barrio de Liniers, viste, ese tipo de cosas. Vos decís, no, pero esto no lo va a entender nadie, o sea, lo entendemos nosotros, los porteños principalmente, y después, bueno, habían letras que eran más generales. Sí, o por ahí tiene que ver también con qué parte vos tomaste o qué parte vos viviste más de eso, y ahí es donde pero yo iba mi al sorpresa, principio. Mi sorpresa a mediados de los 90. Cuando me seguía escribiendo con gente de toda Latinoamérica, me llega cuando unos locos del sur de Chile, de cerca de la isla de Chiloé, Puerto Montt, de esa zona, me escribían y me decían que querían que le compre los discos de Alma Fuerte, las remeras, que ellos me mandaban el dinero o hacer trade, intercambio de disco como hicimos toda la vida. Y yo me sorprendí, primero porque era un chileno prestando atención a un artista argentino, que siempre tuvimos el prejuicio de decir, no, viste, Chile, Argentina, Argentina, Chile, todo mal. Y eso es mentira. Eso es algo, por lo menos en la música pesada y metal, no, tenemos admiraciones mutuas, viste. Y descubro así, de esta manera, que los chilenos, que eran jóvenes, eran más jóvenes que yo, digamos que sería como la nueva camada de los 90, eran todos fans de Alma Fuerte. Y después, en casa, en una época que yo tenía unas amigas acá, chilenas, que se volvieron a su país, y cuando volvieron, vino la hermana, fanática de Alma Fuerte, fanática de aparte le gustaba el power metal y qué sé yo, pero fan de Alma Fuerte, la acompañé en un concierto de Alma Fuerte, bueno, loquísimo. Y en la publicación del otro día hay un saludo y un mensaje, no sé si lo leyeron ustedes, de la banda Ouija de España. Sí. O sea, que el reconocimiento va de México hacia abajo. No hay país que no haya calado, ya sea B8, Hermética, Alma Fuerte. Y es una banda que no llegó a tocar, salvo Paraguay. No sé si llegaron, creo que aparte, se canceló. Hermética, las letras, olvido de volver por más. Bueno, pero las realidades. Bueno, pero eso significa. Son pinturas pero eso urbanas. Significa que algo nos hermana en toda Sudamérica. La problemática no, social. Porque es así. Porque aparte no habla de acá, habla en general. Y, claro, vos te lo imaginás con el hospital, tu barrio, caminando por Liniers. Pero quizás, el otro día estaba en el Durán, bueno, con olvídalo, esperando con olvídalo que me atendieron 3 horas por una pelotudez y estaba tarareando la letra y sacudiendo la patita solo, sin Walkman, sin nada. Claro. Mirá el Walkman, mirá. El Walkman. Pero es así. Yo tengo una anécdota con olvídalo y volver a por más, que por eso te digo que tiene que ver con respeto y yo quiero tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto para no herir la susceptibilidad de nadie, pero son mis experiencias. ¿Está? Yo soy empleada estatal hace 30 años. Y la primera vez que escuché Hermética, pero que de verdad escuché más allá de la rebeldía y más allá de la campera de cuero y toda la historia, la verdad, la primera vez que yo pude poner en práctica por ahí desde un lugar por ahí tonto para otra persona, pero que para mí significaba mucho, fue con Olvídalo y Volver a por Más, porque yo ponía esa canción en el medio de mi organismo a toda puta y era una protesta contra todo el estamento político, y yo laburo en un organismo político, y fue una manera para mí, desde ese lugar, sí, ¿entendés?, de plantar un espacio, de sentirme parte de esa tribu y decir, che, ahora, con esto ahora puedo representar cosas. Fue mi manera de rebelarme por ahí contra el sistema. Ay, ahora que mencionás eso, ¿no? Porque justamente lo vinculás letra, trabajo y demás. Claro. Todas las letras, ya sea de B8 para acá, te van a ir llegando en la medida que vos vayas creciendo en tu vida y vayas desarrollándote como ser Exacto. humano. Lunes y nuevamente en el trabajo estoy y te vas a sentir identificado. Claro. Y después vienen las de Hermética y en todas te vas a... De repente te juntás con tus... Ya no, porque viene la yuta y te caga palo, pero no te juntás más con tus amigos a tomar birra en la esquina. Pero bueno, birras en la esquina, loco. Y a mí me dicen el pibe tigre porque mañana ya y no, boludo, mañana ya y sin el chique, claro. El pibe sale pedaleando a laburar y yo laburo con la bicicleta. Pero el pibe terminó fiambre, terminó fiambre el pibe. Bueno, laburaba de otra cosa. Pero entonces, cuando... ojo, no laburaba de eso, pobrecito, en realidad, en la letra. No. Claro. Era carne de cañón de... Claro, de claro. Hijo de puta, sí, sí, que sí. Mando, sí. Pero entonces, cuando uno se va encontrando en las letras, ahí viene el amor, la sincronicidad, y el amor. El amor. Otra cosa que pregonaba Ricardo, el amor. Si no hay amor, mejor bajate, loco. Bueno, hay frases que decimos los que estamos más metidos. Son partes de la letra, son partes de la letra. Existe el amor entre los hombres. Y hay que decirlo. Y yo te quiero, Ricardo. No, perfecto. Es así. Es más, el otro día fuimos los Lo tienen como un monstruo a Ricardo y nunca se imaginan que el un tipo que está enroscado te está pregonando el amor. El otro día éramos 10, ahora hay una juntada en el obelisco mañana. Mañana, sábado. Mañana, ¿no? Toda la tarde. Pero el día que murió, el martes, nosotros fuimos al obelisco. Sí, los vi. ¿Con ropa? Sin ropa, desnudo, con calzón. No, fuimos al obelisco un rato y lo que lo sentimos, éramos 20, 30 locos de mierda. Aparte de decir la posta, vivís a 20 cuadras, como puta. No, a 40. Y me tomé. Sí, pero no es eso, es ir. Porque yo tengo dos nenas y tengo que hacer la leche chocolatada con el grillete, la grillete. Y igual fui. Sí. Y ahí no se me encogieron los. Epa. Fui, ahí dijiste, voy igual. Voy igual. Pero es así, es un sentimiento. Sí. Así es este. Entonces nos vamos encontrando identificados con las letras. Mismo una voz amigo. Vos viste los recitales. Porque hay letras de Alma Fuerte o de Ricardo que son de todos. En A Voz Amigo le canta una persona en especial. En particular. Pero. Lo dice está escrito de una forma. Pero está escrito de una forma que cerraba los recitales con ese tema y todos los muchachos que estaban viendo el recital se abrazaban con el que claro. con el grupo que fue. Claro. ¿Entendés? Con los muchachos que fueron juntos, poner de Ensenada, de Chipoletti, y cuando cantaba Voz Amigo se abrazaban todos. Y de última, en un momento se terminaban abrazando todos, aunque no se conocían, y nos abrazaban. Yo terminé en Pogos abrazado con ropa, siempre con ropa. Siempre con ropa. Vos tenés un problema. ¿Qué problema tenés? Te iba a decir, ¿qué onda con vos con la ropa? Este pibe tomó algo de así que ¿qué pasó acá? Me estás tomando para joda, pero no. Lo que pasa es que yo tengo un concepto con el tema. Abrir otra birra, abrir otra birra. Pero Ricardo también era así, que le gustaba a la gente sin ropa y del mismo sexo. Ricardo es así, porque los metaleros, todo re duro, porque en realidad son ositos de peluche. ¿En qué sentido lo decís? En todos los sentidos, cariño. En todo. El metal va por todos los sentidos. Claro, no jodamos. Todos los sentidos, pero es una coraza. Yo no soy hipócrita. Rompe todas las barreras. Pero es una coraza. Somos personas re sensibles. Pero yo no soy hipócrita. Vos sabés que yo no soy hipócrita. Somos gente buena. Pero vos sos uno de los tipos más sensibles que conozco, ¿entendés? Obvio. Así con la coraza de sí, el señor, ¿no? Operador no me va a dejar mentir, va. No dejo mentir a nadie en esta radio, pero menos a Risa. Acá en esta radio no se miente. ¿Cómo cierro yo todos los programas? No jodas. Sí, que el amor vencerá, ¿no? El amor triunfará. Triunfará. Sí, sí, listo, sí. Basta, me retiro. ¿Es así? Sí. Me retiro. Pero con ropa. Y dale, no, con ropa. ¿Qué sin ropa también, ropa hoy? Hoy que viviste, no sé. ¿Qué pasa con la ropa hoy? Me perdí de algo estos dos programas que no. Pero hoy está muy... ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Bueno, Ale, vos elegiste un tema. Elegí sí, un tema, en realidad, por tu suerte. Exacto. Es un tema... ¿En qué disco está? En el En Vida, que es un disco, es una recopilación en realidad. Es un en vivo, pero es una recopilación del año 97 que está por todo el país. Es un tema... El disco En Vida. En Vida. En Vida. Pero sí, es, un, noviembre es, un, del 97 es salió, un tema que está hecho en trae estudio. Dos tracks de bonus. Claro, en está estudio. Del Más Allá y por tu suerte. Mirá cómo te lo dije de memoria. Pero ese tema está grabado en estudio y nunca más se volvió a grabar. Ups. En la primera estrofa de ese tema dice: una vez más con mi ladrido. Mi parecer estoy cantando sin miedo a errar hoy el camino que un sueño antiguo me ha arrimado. Y es por dar lo mejor de lo que uno tiene a los que se vienen. Escuchamos entonces el tema de Almafuerte, Por tu suerte. La verdad, hablamos siempre de la poesía, pero si la poesía no hubiera tenido el marco musical que tuvo, quizás hubiera pegado de otra manera, pero creo que es un combo explosivo. Es un combo. Almafuerte musicalmente fue una banda de la san puta. Con Marcielo en la guitarra y todos los bateros que pasaron. A mí me gustaron todas las etapas. La última, incluso con los chicos de Che Huelche, con Karina Alfi, Iorio Solista, Hermética, igual, con todos los bateros. Igual, el primero lo banco porque grabó, pero no lo banco porque es un violín. Así que a Tony Scotto. Sí, por eso está en Cana en el Sur, loco. Las cosas hay que decirlas. Acá nada de mariconada, dijimos, bueno. Y B8 también tiene la parte poderosa de la letra y el marco de la música, que gracias al universo de heavy metal. Sí, tiene particularmente... Es como decís, coincido, alma fuerte, hermética, marcó. B8 por ahí fue el comienzo y la explosión de un estilo, de un modo de vida, ¿sí? De muchos de nosotros o de mucha gente que por ahí en estas cuestiones del bullying y todo se sintió como en un lugar en donde se sentía como su hogar, ¿sí? El sentido de la tribu tiene que ver con eso. Tiene que ver con los marginados, tiene que ver con, bueno, acá, che, nos pasa lo mismo, sentimos igual, pasa pero por ahí la cosa. Era lo que hablábamos, lo hablamos con Ricardo un montón de veces también y cada vez que nos juntamos en el parque, ese es el tema también. Yo creo que el punk, el heavy metal, lo que sea, te daban algo y vos ibas a un concierto, pero no te llevabas eso solo, te llevabas... de que te juntabas con otro y te decías, che, ¿leíste tal cosa? O agarrabas un fanzine y leías un nombre y lo ibas a buscar. Y, claro, pero porque teníamos por ahí otro sentido de la realidad o de la vida no que estaban las redes, claro, y toda la... que el resto. Entonces, pero esa encontrarte expansión con otro... en la cabeza. Sí. De ir a buscar un libro, buscar o no te un pasaba, título. No te pasa hoy en día que vas a cualquier lugar, por ahí hoy es más común, pero en esa época que vos veías por la calle en el mundanal ruido, como yo le digo, y veías a alguien con una remera de una banda o con el pelo cortado de diferente manera, y no te pasa que haces esa sensación de, uy, es mi hermano. Igual me pasa ahora. Me pasa. Yo veo una remera y le hablo. ¿Sí? Ayer vi un muchacho grande con la remera de Alma Fuerte, y iba con la bicicleta, claro. Y le grité, vamos Ricardo, y el tipo me alzó el puño. Sí. Sigue pasando. Sí, pasa. Pero el otro día hablaba con un amigo mío, Dancing, ¿te acordás de Dancing? Ben sí. Dancing. Uh-huh. Un día veo una remera, veo una calavera extraña. Sí. El que conoce Dancing, la hago rápido. Hasta que vi la calavera, estaba que esto que lo otro, hasta que llegué a saber que era una banda, después buscar el nombre, claro. Después ir al parque, claro. Decirle al tipo de los discos si quién era Dancing, y por ahí pasaban un año hasta que llegabas, claro, a eso. Claro. Pero porque también antes, como no teníamos acceso a las cosas tan rápido como ahora, y hablamos siempre acá un en ejemplo el programa, antes vos te tenías que comer el viaje, juntar la plata, comprarte el cassette, lo que venga. Igual y tenías que escuchar, para escuchar un tema tenías que fumarte todos los otros temas que vos no sabías si te iban a gustar o no, y de última ibas a buscar al artista por ahí y o te gustaba una melodía. Pero el Parque Rivadavia, cuando íbamos al Parque Rivadavia, ibas, te comías todo el viaje, sí, te claro. Comprabas el cassette, leías, mirabas las fotos. Decía, ¿y este quién es? Sí, no sabes lo que era venir de Lomas de Zamora. No. Yo te explico, no te puedo explicar lo que era hacer esto mismo en Lomas de Zamora. Eso era heavy. Estamos recordando un tiempo que ya pasó, que no va a volver, no se va a repetir, y hoy en día lo añoramos porque creemos que fue mejor. Yo no creo que los tiempos modernos sean... que superen en vivencias a lo que nos pasó a nosotros. No sé qué van a hablar nuestros hijos y nuestros nietos, qué van a decir. Me acuerdo cuando yo era joven, no sé qué les va a quedar de experiencia de vida, ¿no? Pero bueno, y movía con el dedito la nuestra fue sanguínea, sí. De frente, de estar Iorio arriba del escenario y nosotros abajo y escuchar las letras, interpretarlas. Incluso hasta sin tener los discos y hasta que uno los podía lograr, conseguirlos y demás. Y bueno, eso es lo que estamos recordando a ese artista, que encima el tipo era de la clase trabajadora, era como nosotros, venía de abajo y hacía poesía. Una cosa que pareciera que no pudiera fusionarse, ¿no? No, yo creo que sí, creo que el preconcepto justamente de, y esto que vos decías, Ale, te encontrabas con personas que por ahí tenían mucho más interés en otras cosas bastante más profundas, en cuanto a pensamientos, y uy, mira, el de remera negra con tatuaje, nada, claro. Está hablando de Freud, wow. ¿Viste? O el otro está hablando, el pelado o el de pelo largo está hablando del existencialismo, wow. Viste, y te encontrás con otra realidad. Creo que Ricardo dejó bastante claro eso, que el hecho de que escuches música pesada y todo ese preconcepto de, uy, estos pibes hacen mucho ruido, está lejísimos y exactamente en la otra vereda de lo que realmente fue, que reitero, es un estilo de vida. Y después, no estamos hablando de una moda, es un estilo de vida. Ese fue un ser humano que desprendido y muy buena... un tipo que abrazaba las causas y no así simbólicamente, sino que era el IVA, y de repente hay muchísimas anécdotas de repente un pibe que vende pañuelos en la esquina, él sacar del bolsillo 5.000 pesos y dárselos así desinteresadamente para dárselos desprendido de lo material, porque lo material no fue evidentemente lo fundamental, que sí, mucha gente no entiende así, pero es que tenemos que vivir de otra manera, porque si no, estamos padeciendo el sistema más político que tenemos hoy en día, es culpa de todo eso. Lo que decís vos de la plata, hay una anécdota. Hay 10.000. De cuando sale a Uniquén. Sí. Uf. Y el chabón dice, yo lo voy a producir. Y la mujer le dice, los produzco yo. Pero esta banda no la conoce nadie, que esto, que lo otro. Yo lo produzco. ¿Y? Y nos vamos a fundir. No importa. Yo lo produzco. Claro. Se fundió mil veces. Y es una de las, de Alma Fuerte, es una de las primeras bandas que se hace, tiene un sello propio. Ajá. De Jesús Record. De Jesús Record. Que a partir del después del Piedra Libre, cuando Piedra termina Libre, con ese, con Universal, hace el sello. Bien. Y de ahí le siguieron un montón de bandas. La Renga y otras bandas que no son del palo. Sí, sí. Pero tomaron el ejemplo de ahí. Abrió un camino también. Ale, vos elegiste un tema de Hermética, que vos dijiste que podía ser cualquiera. Sí, sí, sí. La verdad que podía ser cualquiera. Ricardo podría ser, dice, cualquiera. Les cuento la anécdota. Ale, elegiste un tema de Hermética. Yo ya venía con toda la carga de la semana de haber escuchado un montón de programas y un montón de cosas. De hecho, le voy a mandar un saludo a Marcelo Rebot del Vuelo del Dragón. La presentación de Marcelo Rebot del Vuelo del Dragón el día que murió Ricardo fue durísima. Fue una de las cosas que más me emocionó. De hecho, no me pude ni comunicar porque se me quebraba, no podía hablar. Me pasó así, lo viví de esa manera, Dragón, así que sorry. Y hablábamos de eso. ¿Qué tema? ¿Cuál tema? Cualquiera de lo que para mí fue Ricardo, que fue Hermética. Por ahí para alguien más fue Alma Fuerte, por ahí para alguien más fue B8. Para mí Ricardo fue Hermética. Cualquier tema de Hermética está bien. No me dice Richard, che, elegiste un tema. No sé, qué sé yo. Hoy, Memoria de Siglos me parece que tiene una prosa, tiene una poesía, tiene es atemporal, no habla absolutamente de ninguna época, no está contando ninguna historia específica. Nada, es atemporal, es poesía que vos podés leer ahora, podés leer en cualquier momento, y es algo que yo me voy a llevar. El día de mañana que yo le quiera contar a mis nietos, che, mamá, o mis dos nietos que están creciendo, y quiera explicarles o me pregunten qué escuchas y qué se trata esto, les voy a poner Memoria de Siglos. Igual lo tiene Hermético y lo tiene Alma Fuerte también, esa. Sí, yo estoy hablando desde el por qué lo elegí, sí, yo, sí, ese sí, es el sí. Punto. Yo siento mucho más Hermética que Alma Fuerte, por mil motivos, por mis circunstancias de vida. Lo atemporal, que vos lo podés escuchar ahora, cualquier tema, y sí, decís, sí. Está pasando ahora. Claro. Pero, repito, para mí es uno de los temas que, si mis nietos me preguntan, mamá, el metal nacional, y yo les voy a poner Memoria de Siglos. Es así. Así que, Vamos a dedicárselo a nuestro amigo Walter Crucifaya, porque en un mensaje, hablando de los temas que de esa gente que vive en otro país o muy lejos de acá, pero muy lejos de acá, y se identifica con las letras locales de Hermética o de Iorio o de Alma Fuerte o de B8, bueno, justamente me decía Walter que bien podría ser las calles de Liniers caminando por allá por los por las calles de Centro Lima, porque las identifica con hay algo ahí que es similar, y obviamente Memoria del Siglo dice que es una realidad latinoamericana, y viva el amor sin ropa. no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Te lo digo antes de que estés ahogado por la pared que sostiene las últimas sombras de la congelante revelación, sostenida por los muertos que viven en lo externo, que como nubes vienen y van, alimentando el cerdo esquivo de la eternidad. Tremenda letra de este tema y lo que decíamos antes. En algún momento de tu vida lo escuchaste y por algo te pegó, te llegó, qué sé yo, fuiste a laburar, fuiste el gil trabajador, cuando tuviste que ir a laburar el lunes y el lunes y nuevamente, ¿entendés? Y la y realidad si de esos pirotalarias. Por eso mapita que va de Pacheco a la Paternal, claro, y del Doc Sud a 3 te, de febrero. Te iba a decir, yo viví en Pacheco, viví en Paternal, claro, y ahora vivo en 3 de febrero. Claro. Me falta Doc Sud. Es tremendo, se cerró el ciclo, me falta Doc Sud y ya estoy. Para los que viajábamos en el Roca Viejo de Banfield a Capital todos los putos días, eso era. ¡Wow! Y si escuchabas Hermética en esa época, lo peor de todo es que yo era secretaria, andaba en tacos, camiseta y toda la historia, escuchando metal. Y en esa época era muy difícil que te vieran desde ese lugar. Hoy las cosas cambiaron tanto al punto que el martes me llamó la mitad de la oficina. Ale, ¿cómo estás? Sí, sí. Hecha mierda estoy, ¿entendés? Estoy hecha pelota, loco. Así de sencillo. Pero en esta época, en esa época, y lo loco es eso, que en una secretaría por ahí, siendo secretaria, en donde todo tenía otro decoro y todo esto, yo escuchaba Hermética. A mí me chupaba un huevo, claro. Literal. Sí, sí. Esa era por ahí la cuestión, desde la rebeldía, desde donde uno podía, ¿entendés?, manifestarla sin una remera negra, sin un tatuaje, si tenía un tatuaje ya. Y todas esas cosas, era heavy. Para mí Hermética son esas cosas. Ese fue mi momento de vida con Hermética y con Ricardo. Más allá de que en el último tiempo lo detesté. De verdad, para mí es papá. Es así. ¿Lo detestaste? Me dolió un montón. Y escúchame. Me dolió un montón. Hay cosas que no resisten un archivo. Me dolió un montón. Pero me dolió un montón porque vos esperás la estocada de un enemigo. Siempre, yo digo siempre lo mismo. Y la filosofía es, vos esperás que un enemigo, ¿entendés?, te lastime toda la historia. Lo esperás de un amigo, no lo esperás de alguien de adentro. Mira, o sea, fue difícil. Es lo mismo que le pasó a todos los que votaron hace poquito, ¿no? Nada, me dolió viniendo. Y es más, no lo voten. Quiero cerrar este ciclo porque quiero que escuchen la canción que tengo preparada y dedicada para todos esos inmundos. Vale, bueno, tu reflexión final. Te mando un saludo grande, Ricardo. Y... ¿A mí? No, Ricardo. Está haciendo Y con ropa. Vamos. Para mí se fue el papá del metal y... Si le tuvieras que hablar a tu hija, a tus hijas, en este momento y decirle, che... No, es que el otro día me vieron llorar y, claro. Y aparte, ellas crecieron con eso. Claro. En casa se escucha y es así. Ok. No te voy a decir ninguna una cosa lógica ahora. No, pero está bien. Vale. Y te repito, creo que coincidimos con Ricardo, como al principio del programa lo dijo Ale, en la primera persona que yo pensé cuando me enteré de esto y toda la historia, no fue ni en Ricardo, ni fue en el resto, fue en vos. Porque yo sé lo que vos lo sentís. Es más, ahora me está mandando un mensaje un amigo muy querido, Fidel. Le mando un saludo y también fue uno de los primeros que me mandó un mensaje y me dice, loco, es verdad, no lo puedo creer, y el loco es bombero y me dice, estoy en la guardia y no la puedo manejar. Y no puedo contener el llanto y no la puedo manejar. Sí. Era terrible. Sí, sí. Y con él nos fuimos. El primer concierto de Iorio solista fue en Rosario, porque se le cantó el culo que fuera en Rosario. Está perfecto. No acá. Está perfecto. Y dijimos, vamos a Rosario, y vamos. Y al otro día nos sacamos un pasaje de un micro de esos de que vas escabeando, hinchando la pelota. Y fuimos. A las 6 de la mañana nos juntamos en el Carrefour de Linier y nos fuimos. Así que, esa es mi reflexión y nada. Yo soy un convencido de que la muerte nos va a llegar a todos de la misma manera, antes o después. Entonces, tenemos que vivir más intensamente, tenemos que vivir más interrelacionándonos los que tenemos cosas en común, no como islas, porque si no, lo mencionamos siempre, no tiene sentido la vida si no haces cosas, si no las compartís y si no estás brindado para dar y recibir el amor, con o sin ropa, como quieras. Hay que hacer cosas como dice la Iseca. En el cielo no hay tetas y no hay cerveza. Así que hay que aprovechar. Acá. Ale, un cierre. Ese. No, Alejandra. Nada. Solamente decirle gracias, loco. De verdad, reitero, para mí es un estilo de vida. Esto no es ni moda, ni es algo que me guste solamente la música. Le agradezco habernos mostrado un camino. Le agradezco por los amigos que hoy tengo. Vos sos uno. Ale es otro. Vos sos uno. Marcelo es otro. Porque yo lo escucho hace muchos años y medianamente son personas con las que vos no vivís todos los días, no ves físicamente, no les das un abrazo, pero te sentís muy cercano. Para mí es eso, para mí esto es eso. Es que me haya llamado la gente de la oficina con las que comparto todos los días, 8 horas, y me diga, ¿estás bien? Porque saben que sabían que me iba a pegar, de alguna u otra manera, aunque es que yo... por eso vine yo hoy. Claro. Para hablar con ustedes y adivinar todo. No, y aparte me están mandando mensajes y me dice, estoy llorando, porque escuchame, les dije. Claro, y está bien, de hecho... Pero de hecho, está bien. Forma de hacer una catarsis, porque... Pero hay que hacerla esa, porque si no, te enfermás. Si no haces la catarsis, te enfermás. Somos un montón y nos conocemos todos, de alguna manera. Ese es el punto. Somos una tribu. Como dice mi amigo Fabi, somos una tribu. Para, de cierta manera, cerrar esta charla, este recuerdo... Se te hizo un poquito más largo de lo que quería, ¿viste, guacho? No, sí, pero si yo lo hubiera programado de otra manera... Ahora bueno, que le ponen en Napaldé. Obvio. sí, porque la vida continúa. La vida continúa. Damos vuelta a la página... Y continúa. Y mañana... Aguante Barney Greenway. Obvio. ¿Cómo? Y Bad Religion. Entonces... Tenés que hablar de Bad Religion. Bueno, nada. Para cerrar el capítulo por el día de hoy, solo por el día de hoy, porque mañana, no sé, quizás se nos ocurre hacer otro tipo de homenaje con otro tipo de invitados y otro tipo de charlas. Pero por el día de hoy elegí este tema nada más, ni nada menos que Alma Fuerte, y todo es en vano si no hay amor. En vano, si no hay amor, cantar esta frase me ha nacido, recordar un grato momento vivido, apagar mis sedes con un suspiro, sentir los pasos del cataclismo, abrir la concha de un mundo distinto, donde el pasado ha fallecido, y esta agónica espera también, eclipsar con mi voz el firmamento y transformar a la gente, que ya no piense en sí mismo el cagador y la clase dirigente. Todo es en vano si no hay amor. Sin música. Diabolus in Musica. Bueno, para la segunda etapa o segunda parte del programa, o ya en la parte final del programa, escuchamos a Crisium. Este tema está incluido en su último trabajo que sacaron en el 2022, Mortem Solis. Y el tema, Sword into Flesh. Bueno, y nos vamos a ir para otro lado, exactamente para otro lado, completamente diferente, saliendo un poco de toda esta música así que venimos escuchando. Justamente porque en este año sacaron como una placa nueva, y porque yo no lo tenía de nombre y toda la cuestión, y si bien su voz me resonaba, hoy descubrí bien por dónde venía la cosa. Dino Jelusic, nacido el 4 de junio del 92, es un cantante, músico y compositor de rock croata, rock heavy metal. Y Ale me está mirando con cara de ¿en serio vas a poner Jelusic? ¿No? Esto se fue al re carajo. Pero sí, voy a... Yo quería contar cuando vinieron los Crisium. Contá entonces, claro. Antes de que yo arranque con la reseña. Era otra radio. No importa, contá. Y vinieron los Crisium. Ajá. No. Eso es lo loco. Era otra radio y vinieron los Crisium. Estábamos en el programa y estaba por tocar Crisium a la noche. Sí, ¿en sí? ¿Dónde fue eso? Ahí en Liniers, Museo Rock. El museo. Y nos mandan un mensaje: están los Crisium abajo. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? No, y aparte de revisar, me dice, anda a comprar cerveza, me dice. Porque las cosas son así, las cosas lindas son así. Y ya trae la birra. Bajo, están los Crisium abajo, les abro, suben, yo voy a comprar cerveza, y estaban los Crisium, y estaba Pete Passarell de Viper. ¡Wow! Y yo les voy a hablar de... Que los Crisium, bueno. Se sorprendieron. ¿Posta, en serio? Sí. ¿Sí? Era como ver a Ricardo Iorio, claro, para los Crisium, ¿eh? Claro. Sí, sí. Era como ver a Ricardo Iorio, entonces... No lo podían creer. No lo podían creer. No lo podían creer. ¿En serio? Y, ¡wow! No, y dice, está Pete Passarell, me decía, los Crisium. Sí, el chabón, sí. Todo grandote, así, todo tatuado. El top de Pete Passarell. Me encanta. Y combinarle una cerveza, me decía. Y yo con la lleno de bolsa de birra. Y empezaron a aparecer, ¿viste? Y vinieron los Avernal, porque era la época que estaban ahí, tenían la nave de Osberg. Sí, sí. Claro, enfrente. Arriba, cuando se enteraron que estaban los Crisium, vinieron corriendo. Claro, empezaron a aparecer todos los muñecos, mamadera, una cosa espectacular. Ah, me imagino el operador, que te aseguro que era lo contrario de lo que sos vos. Sí. No, me acuerdo. Era un operario que estaba de Franco y no entendía nada. No entendía un carajo. Se empezó a llenar de gente el lugar. Claro, me imagino. No. Bueno, yo un día a ese operador le metí 9 mujeres en el programa. 9. No, pero a otro. No al que no al de ese. Menos mal. Otro lugar. Era enfrente, después nos mudamos enfrente, ahí es cuando... Ajá, cuando era enfrente de donde estaba la nave, en la misma vereda. Claro, claro, claro. Wow, qué lindas anécdotas. Bueno, ¿qué decías? ¿Qué decías? Hablábamos de Dino Jelusic. Claro, no, pero está bueno contar ese tipo de cosas. No los voy a aburrir mucho con este muchacho que fue parte de Whitesnake, que tiene 28 bandas, que hoy en día tiene activas 5 bandas. Es uno de los cantantes de Coverdale. Le dijo, che, loco, ¿querés venir a cantar? Y así fue. Y ahí estuvo. Así que, nada, les voy a mostrar de qué se trata. Lo que hacen estos muchachos, que este Dino Jelusic junto con otros músicos más, Iván Keller en la guitarra, Luca Broderick en el bajo, después tenemos a Mario Lepoglavec en la batería, nada, hacen una especie de heavy metal bastante interesante, así que les voy a pasar de, les voy a mostrar qué es lo que hacen estos muchachos con el tema Diet. Perdón, Ale, pero no me dijiste nunca la banda. Sí, sí, Jelusic. Jelusic. Está. Bueno, cosas que pasan al aire, que viste que sí, esto sucede. El operador no era tan bueno al final. Diablo sin música es eso, pero vale, está. Dame, Jelusic dame, dame Diet es el tema. Ah, bueno. Era el que no... No, no, lo volví a subir. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, lo volví a subir. Bueno, contame un poquito más de Jelusic. Te cuento un poquito más de Jelusic. Nada, este muchacho, repito, ha sido parte de bandas como Whitesnake, cantó también en The Dead Diocese, ni más ni menos que reemplazando a Glenn Hughes. O sea, no es un tarado, no estamos hablando de un tonto que a mí me gustó y Ale dijo, uy, che, qué bien que suena la voz de este tipo. Y nada, de verdad, la rompe. A mí en lo personal, este tipo de voces melódicas me gustan un montón. Sí, se nota, siempre se nota, ¿no? Sí, sí, claro, obviamente, por supuesto, porque vamos a la misma, estamos por el mismo vos. Lugar. Sí, claro. sí, claro, por supuesto, es así. Para nosotros es claro. De hecho, estos muchachos, ya lo hemos escuchado, Richard, porque es miembro estable de Trans-Siberian Orchestra, que es una banda que calculo que no sé si vos conocés, pero vos sí conocés. Este es uno de los cantantes estables de esa banda. Ajá. Así que a mí me sonaba la voz, por eso lo dije. ¿Sabés que sí? Porque en realidad me sonaba y dije, al toque me acordé. ¡Wow! ¿Qué onda? Y ahí arrancó. Debe ser de esta banda. Y toda la historia la sacó. Así que estamos ahí, ¿no? Todavía no. Si querés te cuento una anécdota más. ¿Me podés contar alguna? Vamos a hacer una cosa. Los archivos no de estos puntualmente volvió a no funcionar, pero lo vamos a tirar desde YouTube. Con paciencia, si se puede llegar a salir un anuncio. No, está bien, igual, pero es el segundo convertidor que utilizo. Claro, por eso. Son los mismos convertidores que vengo utilizando hace rato, así que no sé qué onda. Pero bueno, vamos a esperar. Tenemos que esperar 5 segundos que salte el anuncio. No, está bien, tengan paciencia, muchachos, porque esto es radio en vivo y se hace de esa manera. 5 minutos. 5 segundos. 5 segundos en la radio. No, para lo que hablamos nosotros. Para lo que hablamos, 5 segundos no es nada. Es el cabezazo de Eric Cantona. Olvidate, vamos a tratar ahí. Olvídate, nada. Vos tenés, calculo que 500 más anécdotas para contar. De hecho, no nos alcanza el programa siguiente si vos te pones a hablar de anécdotas. Joya. ¿Sí? ¿Vamos? Ahí vamos con Jelusic. Vamos con Jelusic. Bueno, lástima que sonó medio triste, ¿no? Tu, tu elección, pero yo sé que es una banda re buena. Sí, igual de todas maneras yo estoy acostumbrada a que me peguen palos. Y así como Ricardo me chupa un reverendo huevo, literal, ¿entendiste? ¿Te quedó claro? Ah, ¿te llorizaste? No, no me lloricé, siempre fui así. Así que literal, nada, no me interesa tu opinión, o sí me interesa tu opinión. Pero como sé que en definitiva voy a, me voy a quedar con lo positivo y con lo negativo y decir, está todo claro. Bien. Nada, esta soy yo y acá estoy y sorry, Gordo. Bueno, vamos a ver cómo suena esta banda que elegí yo. Es una banda formada en el 2015, EMBR, es una sigla, EMBR, que no quiere decir nada, o quizás sí, no tengo idea. Música influenciada por varios subgéneros del rock y del metal. El mix este es una experiencia única y poderosa. La banda está formada por Chris Tal Bigelow en voz, Eric Bigelow en batería, Mark Buchanan guitarra, Justin Regelin en bajo. Lanzaron 5 EPs, un álbum completo, y muestran su talento y creatividad en la escena Doomstoner de los Estados Unidos. Y durante la última mitad del 2023 realizaron un viaje de singles y videos que fueron conduciendo al próximo álbum de larga duración de la banda, o anticipándolo, que va a salir en diciembre de este año. EMBR, pronúnciese Ember, se formó en Birmingham, Alabama, USA, en el 2015, y su declaración de intenciones es encontrar el término medio entre ambos mundos sónicos, caminando con un pie en lo sombrío. Vamos a escuchar entonces un tema de EMBR. A principio de este año firmaron sello con el sello Black Tumba, firmaron contrato obviamente, y van a lanzaron ya un single, en agosto otro más, y bueno, acá continuamos con los singles para esperar el álbum final antes de fin de año. EMBR, Ember, The Conflict. Oh, how quickly those words can say. la cortina que identifica el final de este programa. Hemos llegado al final del episodio número 213 del viernes 27 de octubre. Programa atípico, simplemente porque le dedicamos tiempo a la memoria y al recuerdo de alguien que ya no está entre los vivos, el señor Ricardo Iorio, un artista que marcó el camino a seguir, un artista que de una forma u otra en algún momento nos llegó al corazón, y por eso tenemos ese, esta semana hemos pasado una semana, podríamos decirlo, de mierda, porque podías coincidir o no, pero el hecho de saber de que ya no está físicamente a todos nos llegó. Eso es un hecho, es un hecho. Sí, así es. Nada, Ricardo, que tengas un re buen viaje, loco. Y de verdad, gracias. Gracias por todo, no más que eso. Y si se me sigue piatando algún lagrimón, me lo voy a recontra permitir, porque de eso se trata la cosa. Así de sencillo. Estas personas me transmiten muchísimo más, reitero y sostengo hasta la muerte, que muchas otras que veo todos los putos días. Así que nada, y eso me pasó. Así. Y si existe la reencarnación, como dice el loco, nos volvemos a ver. Sí, obviamente. En un obviamente. Sapo, en una piedra, en algo. De alguna en piedra no, porque de alguna forma, siempre la reencarnación es en un ser vivo, dice. Pero tenés que superarte como ser humano, o sea, mejorar. Sí, sí, sí. Porque si no, vas a volver a reencarnar en un sorete. En una secla. Exactamente. Es así. Está escrito y las culturas milenarias saben que es así, y hay libros escritos y demás. Simplemente tenés que acercarte a, y algo que siempre decía Ricardo, loco, agarren los libros, agarren los libros. Estudien, sí. Loco. Sí, sí, reitero. No, estudien no, lean un poco de cultura, no les va a venir nada mal. Sí, es una de las cosas que yo le banqué, reitero, como otras que no. Esa, Ricardo era un tipo que te decía, loco, cultívense, déjense de hinchar las pelotas, pero aparte te lo decía lo bruto, o sea, no se ponía, porque tienen que el intelecto, el chabón te hablaba, ¿entendés? De frente, Marx. Por eso Marx causaba mucha repulsión en muchísima gente. No, bueno, pero chúpenla, por eso, de esa manera, de esa manera. Ay, señora, ¿qué dijo? Pues, eso dije, chúpenla, literal, ¿entendés? Lo que levantaron los medios esta semana es el polémico. Ladran Sancho, Ale, de eso no, se trata. Ladran Sancho, de eso se trata. Siempre el heavy metal se trata de eso. Ladran Sancho, bienvenido sea. Hagamos ruido, loco, porque para eso se escucha lo la música pasa así. Que se agarraron de lo que era el tema de los medios, de lo último. Igual los mismos medios que dicen el polémico Iorio son los que después apegadito te muestran una noticia de Milei diciendo que los niños son el jardín de infantes envaselinado y toda una barbaridad. Totalmente. Y se asustan de que Ricardo Iorio decía lo que dice. Bueno, no, pero mirá qué polémico que era, que vos pasabas de canal. Pasabas sí. De canal y era en todos los canales la noticia. Claro. O sea, y sí. Digo, si nosotros. No con el pasó mensaje, por este plano desapercibido. Con el mensaje tal cual. Que queremos tal cual. Dar, si tenemos un mensaje para darle a la sociedad, para darle a la humanidad, desde lo que sentimos y toda la historia, no es ese. ¿Entendés? Que en medio hegemónico de mierda. Claro, claro. Y toda la cuestión. No, que no puedan hacer oídos sordos y no puedan ocultarle. Se murió Iorio. Bien. Bueno, lo que yo me guardo es la letra del último tema que van a pasar ahora, y para mí es eso. Así que bueno. Yo antes de irme había preparado un tema dedicado a los políticos. Nada, solamente quiero que lo escuchen porque es lo que yo pienso, lo que siento, y es la puta y cruel verdad de todo esto. Dedicado a los políticos transeros, ¿no? Señor operador, disponga. Y hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua. Es así, manga de hipócritas, inmundo. Muéranse todos ya. Tremendo lo que está pasando. Yo creo que es para sentarse así y decir. Nunca sonó esto en este programa. No. Muy bien. Tiene que estar muy indignado esto, Richard. Y en esta radio. Y en esta radio. Ah, en la radio ponele. Pero bueno. Al de los pasteles verdes no lo pasa a nadie, papá. Al de los pasteles verdes, te iba a decir. Nada. Es un, esto sí que es un sentimiento. Claro, es un sentimiento. ¿Cómo? Manga de hipócritas, hijo de puta. Nada, no tienen vergüenza, por favor. Yo tengo un odio con todo eso. De tener odio. O sea, odio a ese tipo de seres humanos, ¿no? Porque yo a la vida me encanta, amo a la vida. Quiero vivir lo más sano posible. Me gusta arruinarme y todo eso, bárbaro, todo ok, pero. No? Nada, pero veo ese tipo de actos, de pactos y de cosas que hacen. Tras bambalinas, en cuartos oscuros, venía a mi casa, todo secreto, todo oculto, juntémonos. Bueno, era como decía Ricardo, pregúntame si tengo miedo de ir preso. ¿Tenés miedo? No, tengo vergüenza de ir preso. Es vergüenza. Sí. ¿Entendés? Muéranse. Es vergüenza de ser de político y de politiquear y ser un sorete. Cada vez que... Es así. Un doctor que, de la ley. Bueno, cada vez que aparezcan estos politiqueros, vamos a usar esta cortina que identifica a estos inmundos. Así que, bueno, vamos a cerrar el episodio número 213 con un tema acá de común acuerdo entre todos. Y tiene que sonar y va a sonar. ¿Ale? Nada, pásenla bien, Ricardo. Buen viaje. Buena ruta. Nos vemos, gracias por invitarme. En 7 días estamos de vuelta con otro episodio más de Diabolus y Música. Y siempre recuerden, el amor triunfará. En esto.